gran misericordia, lava todos mis delitos. Libérame de todos mis pecados. Crea en mí, oh Señor, un corazón puro. Presta oídos a mi súplica, pues soy pobre y desdichado. Protégeme, Señor, porque te amo. Reconozco mis delitos, aparte de ti mis pasos. Espero tu bondad y tu perdón, Señor. Crea en mí, oh Señor, un corazón. A ti clamo todo el día, a ti levanto mi alma, llena a tu siervo de alegría. Escucha mi oración y mi súplica.